Momento, cortate, prestarte un poco de mi arte. La segunda parte es mejor, te lo digo yo. ¿Qué pasó? Mágico, yo llego con lo guático. En el micro te explico lo que pasa, chico. En la calle con detalle, no me falles, mejor calle. Callejero como perros somos.